la nación, burocracia y ambición, anarquía la solución. Fango, fango, fango, fango. Estás escuchando Días de Instrucción aquí una semana más en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM, en Oviedo y alrededores. Y bueno, pues ahí acabamos de empezar esta semana con lo que podríamos decir que es todo un himno punk y anarquista, la canción Fango de los colombianos Pestilencia, una banda, pues eso, de Colombia, que sacó el EP que contiene esta canción en el año 89. Y que bueno, que hablando hace poco con un colega que tiene ahí, un amigo colombiano, me comentaba que, según le decía a su amigo, la Pestilencia a día de hoy estaban sumergidos en otros sonidos y vendidos, pues yo que sé, como grupos ahí rollo Boicot, y esto era lo que hacen ahora la Pestilencia. Pero bueno, ahí nos queda eso que hacían allá por el 89, que la verdad que está brutal, brutal. Ya había sonado aquí alguna vez en el programa alguna canción de la Pestilencia. Esta no, y hay que decir que la verdad que Fango es todo un himno, que está muy bien. Y bueno, decir el teléfono de la radio para quien quiera llamar y colaborar con el programa: 985-29-81-37. Y bueno, eso, que podéis llamar para lo que queráis. Y bueno, comenzamos hoy con la noticia del día, que consiste en que 16 presos han realizado 16 recursos de amparo contra el Tribunal Constitucional para hacer eso, una serie de recursos de amparo contra la doctrina Parot, que es una doctrina. Se aprobó, pues no estoy ahora seguro, pero sobre el 2006-2008, tras una resolución. Y la doctrina Parot consiste en que, mediante ella, la reducción de las condenas por obtener beneficios ahí penitenciarios, ya sea por trabajo, estudios y demás, se aplica sobre el total, la reducción se aplica sobre el total de las penas y no sobre la estancia máxima permitida en prisión, que son 30 años. Esto conlleva básicamente a alargar la estancia en prisión de los presos. Y vamos, que no sé yo si les harán mucho caso y con estos recursos de amparo que han realizado, pero de ser así, muchos de ellos podrían salir a la calle. Pero bueno, ahí queda eso, no sé qué pasará. Tenemos también la noticia de que creo que quieren juzgar a Tamara allá por septiembre, esa persona que había sido ya detenida, acusada de realizar una serie de atentados al presidente, al director de una cárcel y demás. Pero bueno, ya comentaremos cuando tengamos más información sobre ello. Y bueno, pues esta semana tenemos un programa cargado de bastantes novedades. Discos que igual algunos han salido hace algunos meses y otros hace unas semanas, pero que ninguno de ellos habíamos puesto aquí. Y uno de ellos es el siguiente que vamos a poner, que es el disco de los Otatila, el nuevo single. Ya habíamos traído por lo menos una vez o más el anterior single de esta pedazo de banda. Y bueno, para quien no lo sepa, esta banda hace un hardcore ahí bastante similar a lo que se podía encontrar en Finlandia a mediados de los 80. Y bueno, la banda en realidad es de Viena y Tampere, o sea que comparte componentes, me parece, entre ambos lugares. No sé si es el cantante el que es finlandés, ya que esta gente canta en finlandés, y el resto pues son de Viena, de Austria. La persona que canta aquí en Sotatila, la persona que canta aquí en Sotatila, me parece que es el que toca la batería con los Ristetit a día de hoy, y el que vino con ellos a la gira que hicieron por aquí por el estado. Y bueno, pues esto, el single que tengo aquí entre mis manos contiene unas 8 canciones y es del 2010, de finales, supongo. Y bueno, vamos a escuchar el primer corte de la cara B, que se llama Vitupaiden Valtakunta. Y bueno, pues allá va. Teníamos a los Otatila, que me cago en Dios, que bien lo hacen. Y bueno, pues por comentar así un poco la agenda de la semana, la verdad que hay poco que comentar porque es extremadamente escueta, ya que solo tenemos un evento que comentar, por desgracia, pero que bueno, está bastante bien. Y es el concierto que organiza Cruz as Fuck de Gijón, ese sello de Gijón, y será el día 23 de julio a las 21 horas en la sala de clase, que está en la calle Tocuarto Fernández Miranda, con la avenida de Castilla, supongo que será en una esquina. No sé exactamente yo dónde es el bar, pero según me han dicho, bueno, es en estas calles, pero no sé exactamente dónde quedan. Según me han dicho, está muy cerca del Parque Isabel la Católica de Gijón, para el que quiera ir. Y costará 5 euros. Y bueno, lo más importante de todo, que no lo he dicho, son los grupos. Y tendremos a Gobierno Militar haciendo ahí punk básico, vuelta y vuelta, ahí desde Gijón. Y de Hormones, que son asturianos y la verdad que nunca los he visto. Y bueno, que Gobierno Militar sí que los he visto bastantes veces. Y hay que decir que es uno de los mejores grupos que está tocando por aquí, por Asturias. Igual no en cuanto a calidad, pero sí en cuanto a las formas y al estilo y demás. Que la calidad no es importante, en realidad. Para mí, al menos. Y bueno, por último, tenemos a la URSS, que vienen desde Granada, haciendo ahí un punk a lo de Díaz Kennedy. Quizás también un poco influenciado por bandas granadinas, como son KGB o TNT. De los 80, pues igual esta gente ha tomado influencias de las viejas bandas de su zona. Y bueno, hay que decir que estuvieron tocando aquí el verano pasado, no, el anterior me parece, en la nave y vamos, que dieron un concierto para quitarse el sombrero. Tienen una puesta en escena muy muy guapa, con un cantante ahí que lo da todo, o por lo menos lo dio todo aquel día en la nave, moviéndose de un lado para otro y haciendo una música muy guapa con unos riffs que recuerdan bastante a los Dead Kennedys. Y bueno, tienen un LP que se llama Producto y unos singles anteriores a él, que yo eso es la verdad que no los tengo, pero el LP le he dado vueltas y vueltas y es buenísimo. Y actualmente, hace muy poco han sacado un 7 pulgadas bajo el nombre de Mecanismo, y que contiene 4 canciones y que es un pedazo de disco. Vamos a escuchar la primera canción de la cara A, que se llama La ira empieza en casa. Y vamos, las letras de esta gente son ácidas, irónicas y la verdad que muy muy buenas. Voy a aprovechar para leer la letra, ya que tengo aquí la insert del 7 este, y luego ponemos la canción. A ver. Dice así la letra: el confort, la paz, el calor del hogar es la mejor estampa para enmarcar en las paredes de mi conciencia, carcomidas por el peso de mi existencia. Doméstica mujer domesticada, fábrica de cenas precocinadas, al son de los gritos de 2 o 3 hijos que hacen que desee matar embarazadas. Sendero de ensueño, del trabajo al hogar, pensamientos enlatados en un autocar, observando por sonrisas de 5 metros imprimidas en las vallas de publicidad. La ira empieza en casa. La ciencia de las huellas dactilares se llama dactoplasia. Nacemos con nuestras huellas dactilares y no podemos cambiarlas y deshacernos de ellas. Siempre que tocas algo con las yemas de los dedos, dejas tu tarjeta de identidad. La policía tendrá distinto grado de dificultad para reproducir tus huellas dependiendo de la superficie en la que se encuentren. Obviamente, en superficies como el vidrio, mármol, cromo, etc., son fáciles de extraer. En otros materiales como el ladrillo o la madera, sin tratar, es prácticamente imposible obtener huellas. Una huella es básicamente el residuo graso y ácido que deja una que deja en una superficie con la forma de las líneas arrugadas en las yemas de los dedos. Debido a que las huellas están compuestas de sudor, que es un ácido, en algunas circunstancias puede permanecer en el metal, como martillos y palancas. Para eliminarlas se debe frotar con una esponja metálica después de usarse. La policía está continuamente perfeccionando sus métodos de detención de huellas, donde son pruebas irrefutables de identificación personal. Pueden tomar huellas de la piel, si se lo proponen, de los tejidos finos, especialmente si son sintéticos, y de papel. Para encarcelarte, la policía necesita 12 características condicionantes de la huella. En la práctica, esto se encuentra en un centímetro cuadrado de la piel. Las huellas son relativamente difíciles de destruir, e incluso una inmersión en agua no destruirá completamente su rastro. Así que, si vas a arrojar algo, no te olvides de frotarlo antes, a no ser que el objeto se consuma totalmente. De todos modos, conviene frotarlo. El fuego no es un método válido seguro para eliminar las huellas. La policía muestra mucho interés en las huellas de todo el mundo, hasta el extremo de que ahora se empiezan a tomar huellas de bebés, por si se pierden, entre comillas. En la comisaría te harán tocar el piano. En teoría, es fácil manchar o emborronar tus huellas. Una manera es dejar jabón en tus manos después de que te hayan hecho ir a lavártelas. Si te dejan, por supuesto. Otra manera es dejar resbalar los dedos de manera en que el papel salga una mancha. De cualquier modo, es bastante difícil que cuele. Y lo que suele pasar es que te rompan la ficha y vuelta a empezar de nuevo. Si lo intentas de nuevo, igual te rompen a ti y a tus dedos. Y bueno, eso que acabo de leer era un pequeño texto de el fanzine El arte de tocar sin tocar, y que es un fanzine así que conseguí en la biblioteca del Ateneo Isarbels de Bilbao, y que bueno, ese así bastante trata el tema de las huellas dactilares, los restos del cabello, restos de sangre, y restos de imprenta, identificación de la voz y demás. Así de una manera igual bastante, sin profundizar demasiado porque vienen pocas páginas, pero que está bastante bien. Y que bueno, que si alguien lo quiere conseguir, lo tenemos ahí en la distri, que solemos montar cuando hay concierto por aquí por Asturias. Así que le eche un vistazo así, si a alguien le interesa. Y bueno, ahora, después de haber escuchado a ese pedazo de banda que es la URSS, vamos a escuchar una banda holandesa de los 80, que son Bopos. Y bueno, es una banda que surgió por el 78 y que al parecer esta gente estuvo bastante activa por los squats y centros sociales de Holanda. Y bueno, poco más sé de ellos. Sé que esto que vamos a poner es su primer trabajo, y la canción se llama I'm so glad the king is dead. Yo estoy contento porque el rey se ha muerto. Y bueno, es una canción de eso, de su primer trabajo, su primer 7 pulgadas, que se llama igual que la canción que vamos a poner. Así que ahí va desde Holanda, Bopos, haciendo buen punk. Stop that crap! pues ahí teníamos a Bopos. Y bueno, ahora tengo ahí un par de novedades que ya las tenía hace ahora un mes o así. Pero como el anterior programa que se hizo fue únicamente en casete, todo lo que pusimos pues no lo traje. Y son los dos nuevos singles que ha sacado el sello Solo para Punks. Y bueno, vamos a escuchar primero a Obediencia, que es la décima referencia del sello este madrileño. Y bueno, decir de Obediencia que son una banda madrileña con voz femenina. Y bueno, a mí la verdad es que no sé por qué, porque igual hacen sonidos bastante diferentes, pero hay tres bandas ahí madrileñas que para mí tienen algo las tres ahí en común. No sé si será la voz femenina o no sé el qué, pero como que las podría encasillar ahí dentro de un estilo, que son Las Señoras, Silla Eléctrica y en este caso, que es lo que vamos a poner ahora, Obediencia. Y bueno, he leído por ahí en bastantes reseñas que escuchar Obediencia se te viene a la cabeza Gorilla Angref, esa banda de Dinamarca, también con voz femenina. Y bueno, pues poco más que decir. La canción que vamos a escuchar se llama El Otro Lado, y que es el primer corte de la cara B. Y a ver si encuentro aquí la insert para leer. Aquí. Y no sé, yo la he interpretado como cruzar esos muros que tenemos en nuestras cabezas, que nos han sido impuestos, o por así decirlo. Y creo que la canción habla como de no sé, que ha llegado el día de cruzar esos muros, o igual es mi interpretación y la banda lo hizo de otra manera, no lo sé. Son las 8 como marca y el reloj de la cuca. Y bueno, la letra dice así: ya no puedo fingir que todo me da igual. El futuro es un arma que apuntándome está, pero temo elegir una puerta al azar, porque ¿quién me asegura que algo bueno hay detrás? Desde el otro lado me pregunto si es verdad, si ha llegado el día señalado, el que puedo atravesar los muros que me impiden avanzar. Ya no puedo evitar ni volver a cambiar pensamientos y hechos que no quiero arrastrar, pero temo elegir un camino al azar, porque ¿quién me asegura que algo bueno hay al final? Desde el otro lado me pregunto si es verdad, si ha llegado el día señalado, en el que puedo atravesar los muros que me imponen avanzar, que me impiden avanzar. Y bueno, pues va a sonar Obediencia. A ver, que ha habido hoy un fallo. Esto de estar aquí solo a los platos es complicado. Así que vamos a ponerlo ahora, pero ya bien. ¡Gracias! ahí, que se nos cuela ahí, se nos están colando ahí todas las segundas canciones, porque esto de, como dije antes, esto de estar aquí solo a los platos es difícil manejar todos los controles. Y bueno, pues eso, que ahí teníamos a Obediencia, que joder, que están para mi gusto muy bien. Y bueno, la presentación ahí con portada en blanco y negro, bastante, bastante buena. Me parece que el batería de aquí es quien hace los maravillosos fanzines Tortura y Mierda, y bueno, que también son muy recomendables. Y bueno, ahora vamos con el otro disco que decía, que es el disco de La Terminal, que es la onceava referencia del sello Solo para Punks. Y bueno, pues La Terminal es una banda ahí con un sonido bastante oscuro, que ya sacó una maqueta en CDR allá por el 2008. Y bueno, parece ser que ahí al tipo que lleva el sello este de Solo para Punks le gustó mucho esta maqueta y bueno, pues que querría editarlo en el formato que más le gusta a él. Y bueno, pues al final ahí lo ha hecho en un 7 pulgadas y bueno, pues recuerda igual a bandas de rock radical vasco de los 80. Ya hay que decir eso, que es una banda del País Vasco. Y solo que con un sonido más oscuro, quizás. Y la verdad que tanto la música como las letras es algo muy personal, difícil de reseñar. Así que lo mejor que hacemos es escucharlo. Y bueno, también con presentación bastante similar en cuanto al blanco y negro de la otra y demás. Y bueno, es un disco bastante raro, pero que está muy bien. Vamos a escuchar el segundo corte de la cara A, que se llama Altos Vuelos. La hostia, qué mal está sonando esto. Debe estar sucio el disco. Así que, para escucharlo mal, mejor ponemos otro corte. Y vamos a poner el primero, que se llama Está al caer. Así que venga, ahí va. A ver si este suena bien. La terminal. terminar. ¿Hasta cuándo durará? ¿A qué vas a esperar? Tal vez tú no subirás, que la terminal pronto llegará. Llegará. Ahí teníamos finalmente a la terminal con su tema Está al caer, que bueno, es un gran disco. Y bueno, pues ahí tenemos los dos discos que ha sacado el sello Solo para Punks, que la verdad que hay que decir que está que no para. Ha sacado ahora también, pues me parece que salió ayer mismo, el maravilloso LP que es un split de Ruido de Rabia y Último Gobierno, que es uno de los mejores discos de hardcore que ha dado este país, y que bueno, que aunque ha sonado aquí ya muchas veces, ya lo pondremos cuando lo tengamos en formato vinilo. Y bueno, pues a ver qué se hacen ahí. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda de hardcore americano, pues quizás de las bandas más influyentes del hardcore americano de los 80. Y bueno, son Reagan Youth, una banda de Queens, del este de los Estados Unidos. Y bueno, hay que decir que es una banda con una historia ahí muy peculiar, que al principio comenzaron haciendo punk, luego se sumergieron ahí en otros sonidos más psicodélicos, y bueno, tienen una historia bastante rara, sobre todo el cantante, que creo que estuvo muy enganchado a la heroína y traficando con ella, y después estuvo ahí de pareja con una prostituta o algo así, que apareció muerta en una furgoneta de un cliente, y él también llegó a prostituirse, no sé, y que llevaba pues una vida bastante inestable a causa de las drogas. Y bueno, Reagan Youth, como el propio nombre indica, Juventudes de Reagan, el nombre es una parodia a las juventudes hitlerianas. Y bueno, hay que decir que montones y montones de bandas y de canciones cantan contra Reagan y de los 80, y bueno, es tanto de los Estados Unidos como de todas partes. Sin ir más lejos, aquí en el estado teníamos a Delirium Tremens cantando Reagan hijo puta, y igual alguna más también. Y si, yo que sé, si escuchas directos de bandas de hardcore y de punk de los 80, escuchas igual, como dicen el cantante antes de comenzar la canción, está para el hijo puta de Reagan y cosas así. Y bueno, pues el motivo es porque Reagan estuvo ahí en los Estados Unidos en la presidencia del 81 al 89, me parece, y bueno, pues eso coincidió con los años de igual de más explosión punk y sobre todo más explosión hardcore, que son los años ahí más del hardcore. Y bueno, pues su mandato se caracterizó por su moral altamente cristiana y un periodo marcado por una serie de reformas muy neoliberales en cuanto a lo político y lo económico, y en cuanto a lo militar se produjo un incremento militar de forma masiva durante los últimos años de la Guerra Fría, y que hay que decir que finalizó la Guerra Fría estando Reagan ahí al mando de los Estados Unidos. Y también se caracterizó el periodo de Reagan por el abastecimiento de armas a Irán cuando estaban en guerra contra Irak y por el bombardeo de Libia y por llevar a cabo una serie de doctrinas muy anticomunistas y bueno, vamos, que el Reagan este, como todos, era un buen elemento. Y bueno, es bastante curioso, pero la banda se disolvió cuando Reagan abandonó el cargo de presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues eso, vamos a escuchar ya la banda sin más dilación. Vamos a poner la canción Reagan Youth, que lleva el mismo nombre que la banda. Y bueno, pues lo que vais a escuchar en los siguientes minutos es de lo mejor que ha dado el hardcore punk en los Estados Unidos. Así que allá va. Los caballos y las yeguas no nacen para que nadie les monte, para correr en carreras ni para servir a otros u otras. Este no es su cometido. Son animales sociales que pueden vivir hasta 30 años. Forman manadas, conviven con sus familias y se relacionan entre ellos y ellas. Son mamíferos que dan a luz a una sola cría, aunque en ocasiones puede haber nacimiento de gemelos o de trillizos como algo excepcional. En manada se protegen de agresiones externas y de depredadores. Comen, viajan, juegan y cuidan de los pequeños. Son individuos que claramente disfrutan de sus vidas cerca de otros y otras cuando viven en libertad. Y bueno, eso es otro fanzine ahí que quería reseñar, que es por la libertad de la vida y el respeto de todos los animales, sobre la utilización de caballo como medio de carga o de ocio o de lo que sea. Y bueno, el fanzine, aparte de esto, también pues trata todos los temas de la explotación animal. Y bueno, vamos a escuchar ahora una banda que de Barcelona, que son los Decibelios. Y bueno, hay que decir que ha sido una banda polémica donde las haya, que ha suscitado siempre mucha ambigüedad. Se ha hablado mucho sobre ellos y bueno, yo, como reseñé en anteriores programas, el libro Harto de Todo y el libro que Pagui Puyol, pues al estar ahí leyendo, pues saqué una serie de conclusiones y bueno, quería leer aquí en el que Pagui Puyol unos comentarios que trae sobre Decibelios. Y bueno, comentar también que en el Harto de Todo sale Quique de Escatalá diciendo, pues como habéis podido observar, si habéis visto algún vídeo de Decibelios, a veces salen con banderas españolas detrás de la batería. Y bueno, el Quique este de Escatalá comenta en el Harto de Todo que aquello comenzaron a hacerlo para darle un toque como británico a Decibelios y yo que sé, como bandas ahí rollo Cockney Rayers o los Sun y demás, que ponía la bandera inglesa, pues ellos comenzaron a poner la bandera española sin ningún tipo de contenido político y además, o eso dice, y además para provocar a los fascistas, que según dicen el libro, pues se sentían muy irritados al ver a aquella gente con esas pintas utilizando la bandera de España. Y esto llevó luego pues a que una serie de fascistas y skinheads que surgían pues fueran a los conciertos a levantar la zarpa y con los posteriores acontecimientos que voy a leer aquí en el libro de Que Pagui Puyol de Johnny Destruye y bueno, trae bastantes más cosas sobre Decibelios, pero voy a leer esto. Así que ahí va. El concierto de la Gran Vía del día 29 de octubre del 83, sobre un camión sin ningún tipo de permiso, bajo la lluvia y con una sinfonía de fondo de las bocinas de docenas de coches atrapados y con sus ocupantes sin entender si veían visiones o si se estaba rodando una película por lo surrealista de la situación. Fue una de esas experiencias que no se olvidan. A partir del concierto de la Plaza de Cataluña de junio de 1985, empezaron a coquetear públicamente con grupos de skins nacionalistas que comenzaban a juntarse en la Plaza del Pi. Poco después, en el concierto de Necromicón, la situación ya fue suficientemente violenta como para que los punks no volviéramos a ir a sus actuaciones. Estoy refiriéndose a Decibelios. Después de aquel concierto, los Decibelios tardaron 2 años en volver a actuar en Barcelona. Fue un concierto mítico del 87, en el Nuevo Celeste, donde los nazis apalizaron a quienes quisieron y estropearon con sus cánticos fascistas parte de la grabación del disco en directo del grupo. Antes, durante esos 2 años, en el concierto de Necromicón y en el Celeste, Fry, desde su puesto como animador sociocultural, se dedicó a apoyar a los Boneheads, o sea, los skins nazis, que tenían problemas con la justicia e incluso a dar la cara por ellos, públicamente, en alguna ocasión, llegando a la provocación más agresiva y gratuita, como la tarde en que meses después de que un nazi apuñalara a Saina, acompañado por una veintena de nazis, Fry presentó al agresor y al agredido. Este hecho del concierto de Celeste significaron el fin de la carrera de Decibelios en la ciudad, donde solo volvieron a actuar en 1990, en su último concierto de aniversario. Como he dicho antes, Fry parecía tener las cosas muy claras, pero no resultó ser así, al contrario. Lo aguantaron todo y con la excusa de la actitud juvenil, de la unidad juvenil, punks y skins, de la que hacían bandera y que rompió precisamente porque ellos no quisieron rechazar las actitudes de los fascistas, hecho que rompió definitivamente la unidad que había reinado hasta aquel momento. A partir de entonces existió por un lado la unidad de los antifascistas, punks, skins catalanistas, jóvenes libertarios, hasta mods con algunos choques con nacionalistas, y por el otro cuarto, asesinos en potencia y los Decibelios, que habían perdido el hilo en algún momento del conflicto. Y bueno, pues ahí queda eso como curiosidad. Y vamos a escuchar la canción de su LP Caldo de Pollo, que hay que decir que musicalmente los Decibelios estaban muy bien y que bueno, parece ser que antes de que surgieran todos estos acontecimientos, pues también. Y eso, la canción Matar o Morir, que me parece, si no recuerdo mal, que es la canción que nombra ahí a Juanma, me parece que era, el batería que tenían los Cuarto Reyes, que murió en el ejército y cumpliendo el servicio militar, y le dedicaban por ahí unas frases en esta canción a él. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Matar o Morir, de los Decibelios, de su LP Caldo de Pollo. Yeah. divisan gobernantes, jóvenes la sangre, divisan general. Caro es el precio, sufrero su riqueza, viene horror y muerte, para ellos grandeza. ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! Y el joven soldado, preguntando siempre al tiempo, mientras hijos putas preparan armamento. Tanto honor y gloria, buena gloria asesina, vidas jóvenes humanas, si no son sacrificadas. ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! Asesinos con medallas, asesinos sin piedad, injusticia represiva, injusticia militar. ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! Cuando me dio una vida, se vende aquí y allí, y una tanta mal escrita, por toda explicación. Bastardos asesinos, ¿dónde coño pararéis? Justicia militar. ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! ¿Qué puedo hacer? ¡Matar! Matar era lo que podían hacer los decibelios, según ahí dicen. Y bueno, seguimos en Barcelona, pero en este caso con dos novedades bastante recientes y bueno, que vamos a escuchar ahora. Por un lado tenemos ahí a los Amenaza, que es lo primero que va a sonar, y haciendo hardcore ahí, influenciado por bandas de Barcelona de los 80, como pueden ser GRB o Lodi Social. Y bueno, parece ser que esto es una demo que grabaron en 2009, pero que acaba de salir ahora, ya que el disco lleva el nombre de Demo 2009. Y la verdad que tiene una presentación, bajo mi punto de vista, muy muy buena, hecha a mano, con la portada, no sé si serigrafiada, pero es probable, y una insert ahí con las letras escritas a mano. Si por criticar alguna cosa, decir que el fallo que le veo es que trae las letras en catalán y en inglés, ya que la banda canta en catalán, y que bueno, que igual estaría guay que las trajeran en castellano también, porque aunque, yo que sé, te leas la letra y entiendas pues más de la mitad de lo que dice, siempre hay frases y palabras por ahí que se escapan al no saber catalán. Y bueno, vamos a escuchar el, me parece que la número 3, sí, el corte número 3 de la cara A, que se llama Nous Mártires, Nuevos Mártires, y pues habla ahí de unos mártires que son intereses del sistema. Y dice algo así como: van a morir por un ideal, que la democracia disfraza, ellos son memoria histórica. Y bueno, que vamos a escucharlo. Esto lo edita Discos Enfermos, Social Napalm y Base Shop Records. Y eso, que está muy bien, como vais a poder ver ahora. Joder, ¿cómo estamos hoy? Que se nos cuelan todos los cortes. Bueno, recordar eso, que estás escuchando Radio Cuca en la 107.3 de la FM en Oviedo o en www.radiocuca.org, y que podéis llamar al 985-2981-37 para hablar aquí en directo en el programa y contarnos lo que queráis. Y bueno, pues tenemos otra novedad desde Barcelona, que es el LP de Belgrado, una banda actual que acaba de salir hace muy poco el LP, Y bueno, pues tiene un toque ahí de post-punk oscuro. Y dice por ahí la gente que es muy similar a Killing Joke. Y vamos, que es que la verdad que no lo he escuchado apenas porque me ha llegado hoy por la mañana. Y mucho, mucho no puedo decir de él. Puedo decir que está bastante bien, que son canciones ahí bastante elaboradas y que tienen ahí gente mítica, al menos al bajo, que toca ahí el mismo que toca en Destino Final, en Infame, cantaba en Cartón de Vino y bueno, pues esto es otro rollo totalmente distinto, pero bueno, es punk y está bastante bien. Vamos a escuchar el quinto corte de la cara A, que se llama Those Times, y bueno, pues ahí va. La principal razón del triunfo comercial del teléfono móvil es que la máquina propagandística del marketing supo recoger y vender lo que este mundo sacrificado a la competición económica está destruyendo, las relaciones sociales. Es típico de los sistemas dominantes vender parches para problemas fomentados por sus propias innovaciones. ¿No hablas con tu vecino por culpa de la televisión? Llámalo. Las empresas de telefonía han entendido el beneficio que pueden sacar de las personas desvalorizadas, ansiosas, incapaces de comunicar o de enfrentarse a lo extraño. Su publicidad dibuja en negativo la sociedad misma que crean estos individuos. ¿Por qué necesitaríamos una medición electrónica si no es para adaptarnos a un mundo que atomiza cada vez más al individuo, lo separa de su propia vida? En teoría, y como nos venden la moto, el móvil sirve para consolidar las relaciones con tus familiares, pero en la práctica permite sobre todo evitar el contacto con desconocidos. Hemos visto a tanta gente perdida agarrada a su móvil para que les guíen a distancia, en vez de preguntar su camino a personas que están ahí, arriesgarse a hablar con alguien extraño, romper el hielo. Fíjate en el metro, estos zombies en tránsito, cautivados por sus pantallitas, escribiendo un mensajito a alguien que ve cada día, asegurándose de no cruzar la mirada de sus vecinos. Una socióloga francesa llamada Beatrice Farachioya ve el móvil como un intento de reconquistar por los humanos los espacios urbanos caóticos y desarrollar su movilidad como una medicina frente a la pérdida del sentimiento de la comunidad general generada por la destrucción de los barrios vía la extensión de las ciudades megalópolis. El móvil resulta ser lo contrario de lo que pretende, una herramienta de comunicación. ¿Cuánto tiempo hace que no has tenido una conversación sin que sea interrumpida por una llamada? Condicionados, nos parece normal, pero mirámonos desde fuera, la boca entreabierta, párpados por el acto reflejo de muerto interlocutor, más preocupado por contestar a una llamada que por dejarnos acabar nuestra frase. Así están las cosas. El móvil se ha convertido en una norma social y, como cualquier norma, excluye a los que no la respetan y estructura la vida de todos. Como la prótesis que sustituye a un miembro, en teoría, el teléfono debe reparar artificialmente los daños de este mundo que nos convierte en enjambres de máquina, de producir y consumir en masa, hacer cola en el supermercado, en el cine, en el metro, etc. Seguramente las empresas de telefonía tienen razón cuando atribuyen el éxito del móvil al miedo de un mundo potencialmente hostil. Y sin duda tienen interés de reforzar un poco más este sentimiento de hostilidad producido por la erosión de las comunidades, del tejido social. Y bueno, leía este texto de Quema tu móvil, y bueno, es un fanzine, eso, el Quema tu móvil, que hace una crítica al móvil desde el punto de vista de que nos controla tanto socialmente como permite a la policía controlarnos más fácilmente y como que sirve también para cubrir ciertos intereses de cierta gente. Y bueno, esto está escrito, supongo, cuando existían móviles más antiguos, al menos más antiguos que los que están saliendo últimamente, que yo la verdad que me enteré hace poco de al vérselo ahí a unos chavales que conocía, y han salido unos móviles ahora nuevos que se llaman, no sé si Blueberry o Blackberry, algo así, y otros que se llaman Infone o algo así, que si ya tuviéramos bastante mierda con el ordenador y las redes sociales y demás, ahora con estos móviles la gente puede ir conectada a internet por la calle, de hecho es lo que hacen, y puede mantener ahí conversaciones de mensajería instantánea, pues como si fuera el Messenger, que ya está quedando obsoleto y demás. Y la verdad que es asqueroso ver ahí, que se vas en el autobús y ves a uno que va a tu lado hablando todo el rato, o bueno, mejor dicho, escribiendo, si se... con las teclas ahí del móvil como enganchadísimos todos, y yo que sé, ves a la gente que está por ahí con otra gente y en vez de hablar entre ellos están todo el rato hablando con otras personas por esos nuevos móviles que han salido, y yo que sé, seguramente que cuando estén con esa gente por la que tanto hablan por el móvil o se escriben, tampoco se hablen entre ellos cuando coincidan en persona, sino que estén escribiéndose con otras personas por el teléfono. Y que yo que sé, que me parece una mierda. Y bueno, ahí queda eso, el texto y demás. Y bueno, pues ya no queda mucho de programa. A ver si 10 minutos así vamos terminando. Vamos a escuchar ahora un disco que es como una buena patada en la tripa, que es el disco de Ripcord. Un disco que salió ya allá en el 86 en Flexi, y ahora se ha reeditado en vinilo gordo, con su 25 aniversario, que ha cumplido ahora. Y bueno, es una banda británica, con la batería tocando ahí tras, y yo qué sé, un sonido ahí muy machacón, muy potente, no sé, un disco clásico e indispensable de donde los haya, que es el Damaged Is Don't, un 7 pulgadas de esto de Rizkot, la banda esta británica. Luego sacaron un LP, pero quizás este 7 pulgadas muestre más la esencia del grupo, que se pierde luego un poco en el LP, a mi parecer. Y bueno, vamos a escuchar la última canción de la primera cara, que se llama Eve of the End. Así que ahí vamos. Ahí teníamos a Rizkor, potente, potente, como habéis podido comprobar. Y bueno, ya un par de canciones y finalizamos el día de destrucción de esta semana. Y sin antes ir a nuestro apartado del programa que trata sobre el do yourself, el hazlo tú mismo, que la verdad que empezó siendo do yourself y decíamos de todo y alguna vez recetas, y últimamente, pues quizás porque sea la más fácil, solo traigo recetas. Así que bueno, no sé si se puede llamar apartado de recetas o el do yourself, pero bueno. Y quería comentar un par de cosas esta semana. Y pues, por un lado quería decir sustitutivos del huevo a la hora de preparar ciertas recetas, que yo que sé, que la gente que come huevos las hace con huevo, pues hay una serie de alternativas para realizar esto, por ejemplo la tortilla de patata o la mayonesa. Pues bueno, voy a decir cómo sustituir el huevo, y vamos a decir cuatro maneras diferentes para cuatro tipos de cosas. Primero empezamos por si utilizas huevo para ligar albóndigas o hamburguesas, puedes utilizar en su lugar copos de avena remojados en agua. Para este mismo fin, puedes sustituir un huevo por la mezcla resultante de diluir una cucharada de harina de soja en 3 de agua. Una tercera alternativa sería miga de pan ligeramente humedecida, puré de patatas o pan rallado integral. Otra manera. Si quieres hacer salsas, como la mayonesa, puedes emplear leche de soja en lugar del huevo. Para el mismo fin, puedes utilizar un poco de tofu. Luego, si quieres hacer una tortilla, puedes emplear una mezcla hecha con harina de garbanzo y agua, con la ayuda de la batidora, en proporción de 60% de harina de garbanzo y 40% de agua. Y por último, si quieres hacer un rebozado, pasa el alimento a rebozar por harina. Después pasa la masa hecha con agua pasa por una masa hecha con agua y harina al 50% con la ayuda de la batidora eléctrica y después por pan rallado. Y bueno, pues ahí tenemos tres maneras de sustituir el huevo, ya sea para rebozar, para hacer salsas, para hacer tortilla o para ligar albóndigas o hamburguesas. Y ahora pues voy a decir una receta muy sencilla que consiste en cómo hacer guacamole. Y para hacer guacamole necesitamos un aguacate, aceite de oliva, media cebolla, pimienta de cayena o tabasco, un tomate, sal y cilantro. Un aguacate, aceite de oliva, media cebolla, pimienta de cayena o tabasco, un tomate, sal y cilantro. Y luego la preparación: se pica la cebolla muy pequeña, se corta el tomate en cuadraditos, también muy pequeños. Se machaca el aguacate y se añade la cebolla, el tomate, un poquito de aceite de oliva, cilantro en polvo, sal y pimienta al gusto. Se mezcla todo bien y se rectifica. Para que no se ennegrezca, se puede añadir un poco de zumo de limón y dejar el hueso del aguacate dentro del cacharro donde lo tengamos guardado. Esto hace que se conserve mejor. Y bueno, pues eso es la manera de hacer aguacate, guacamole. Como podéis ver, muy sencillo. Y bueno, vamos a poner ahora el penúltimo tema. Y es una canción de Lazio Emostatico que se llama Bianco Natale, una banda italiana de la década del 2000, mediados, si no recuerdo mal. Un grupo que no conocía y que me pasó por ahí el señor Bichor, de Bilbao, y que me gustó bastante. Y así que decidí pincharla aquí hoy en el programa. Me parece que es una banda pues con componentes bastante jóvenes, que no sé si sigue en la actualidad, pero eso, que un poco antes de mediados de la década del 2000 sacaron pues una maqueta que contenía, entre otras, esta canción. Así que venga, Bianco Natale, de Lazio Emostatico. Fai bestemmiare la tua furia animale! Fai bestemmiare, con Bianco Natale! Fai bestemmiare! Pues ahí sonaba Lacio Mostático con esa voz ahí que sonaba como segunda voz ahí súper desgarrada y yo qué sé, que a mí por lo menos me ha gustado mucho. Y bueno, que ya vamos terminando el programa, que ya va siendo hora. Esto tenía que terminar a las 8 y ya son casi las 9. Y bueno, pues para cerrar el programa lo que traigo es otra novedad. Que es el segundo single que ha sacado Los Putas Mierdas, una banda mexicana, y que contiene 5 canciones, haciendo ahí un punk que yo que sé, que quizás podría recordar a los Andanada 7, pero con acento mexicano. Y no sé, igual me gustaba un poquitín más el primer single, pero bueno, este la verdad que es que no lo he escuchado mucho porque no me ha dado tiempo. Está grabado en 2008, pero ha salido ahora, me parece que hace muy poco. Y bueno, pues no sé qué decir de ellos porque poco sé. Sé que son mexicanos, que el cantante Eddie Monjo es familia de los componentes de Los Monjo, que por cierto Los Monjo nos visitarán para finales de agosto por aquí en Asturias, concierto que no se puede perder. Y vamos, que lo que voy a poner es la canción Desperdicios, que es la tercera de la cara A. Y bueno, el estribillo dice: mentes vacías, naufragio en la vida, no existe el rumbo hasta el fin del mundo. Y bueno, pues que hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y si no, pues os jodéis. Y decir eso, que estamos aquí todos los martes a las 19 horas, la 107.3 de la frecuencia modulada en Oviedo o en www.radiocuca.org. Y para los que estéis escuchando esto en directo, decir que podéis escuchar programas grabados con anterioridad en díasdedistrucción.blogspot.com. Y bueno, eso, pues hasta el próximo martes. Nos despedimos por hoy con Los Putas Mierdas y su canción Desperdicios.